que está lloviendo. Viste que recién hablábamos de que, bueno, hay probabilidades de lluvia. Hay muchísima humedad, 94%. Y en algunos sectores de la ciudad de capital ya hay agüita, así que vamos a ver si, esperemos si va... que venga, claro. Y sí, sí, mira, sí, recién hablábamos justamente de la crisis hídrica. Está bien, una llovizna realmente no, no va a salvar la situación que estamos atravesando, pero bueno, qué sé yo, uno deseara, o desea, mejor dicho, de que la lluvia llegue para quedarse y poder paliar un poquito esta situación que estamos viviendo, ¿no? En esa materia. Muchas historias tuvo que compartir. Y lo que hablábamos temprano, Eric, era de este desembarco de la SUBE acá en la ciudad de Villa Allende. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Felipe Crespo, secretario de Gobierno, para que nos cuente un poquito, bueno, cómo va a estar funcionando, de qué se trata esto. Felipe, buenos días, gracias por este ratito. Buen día, Karina, ¿cómo están? En realidad nosotros en Villa Allende... somos la primer localidad que Córdoba contó con la tarjeta SUBE. Esta llegó en agosto del 18, o sea, que en la gestión del gobierno de Macri. Y bueno, lo que estamos haciendo es mayor publicidad, porque hace poco tiempo desaparecieron todos los subsidios, tanto provinciales como nacionales, y la SUBE es un modo de seguir contando un subsidio al usuario. Entonces, hay un grupo... De personas que tienen atributos sociales que son beneficiarias de ese subsidio del 55% del pasaje en el caso del Cibus, ¿no? Uh-huh. Hoy cuesta 1.000 pesos a partir del primero de agosto, y el 55% lo subsidia la Nación. Esto es para la gente que tiene algún plan social, una AUH, jubilados y pensionados, monotributos sociales, excombatientes, desempleados. Simplemente tiene que hacer un trámite en la web y acercarse a la oficina de transporte para retirar su tarjeta con estos beneficios cargados. Así que Córdoba está lanzando el mes próximo, en septiembre, está incorporando la SUBE al servicio de transporte urbano, lo cual nosotros lo celebramos porque creo que va a poder trabajarse en un sistema común en el área metropolitana de Córdoba. Por uh-huh. supuesto que esto todavía tiene un camino y un trabajo por hacer, pero como ocurre en Buenos Aires, donde en la ciudad de Buenos Aires el transporte tanto en trenes subterráneos u ómnibus se trabaja en conjunto tanto en la ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires y las localidades que esto le incluyen. Entonces, uh-huh. permiten que en un trayecto que tenga todos esos boletos se pague mucho menos por el primero y el segundo boleto. Entonces, alguien que de Villa Allende, quisiera trasladarse a Córdoba, creo que en un futuro cercano, ojalá, pueda pagar un boleto disminuido del interurbano y tal vez otro menor del urbano de Córdoba. Entonces, que se trabajen en conjunto. Pero bueno, es algo que estamos en un proceso de discusión, tanto por la desaparición de los subsidios como por la integración del sistema. Uh-huh. Bien, Felipe, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Preguntarte, Felipe, justamente si a raíz de este refuerzo que se ha hecho de la comunicación, teniendo en cuenta que, como bien decías vos, el servicio de la tarjeta SUBE se viene implementando en el servicio local, o sea, en el transporte urbano de Cibus puntualmente, ¿cómo han visto ustedes la recepción de la gente de este sistema que por ahí, al no coincidir con TIN, que es, por ejemplo, el sistema que usamos en el interurbano, se producen como ciertas rispideces, digamos, o que no coincide el mismo sistema? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, en realidad hay unos 45.000 boletos mensuales que corta el Cibus y allí tiene muchos beneficiarios de esta SUBE. Uh-huh. Lo que creo es que requiere una mejor difusión esta tarjeta, porque hay muchos que tal vez tienen otra tarjeta que son los atributos sociales que la provincia de Córdoba subsidia, uh-huh. Como es al adulto mayor, al estudiante, el boleto, el BEC, que es el boleto estudiantil gratuito, o el boleto obrero, uh-huh. que subsidia el 50%, pero son provinciales y tienen otra validadora. O sea, uh-huh. la validadora de SUBE es exclusivamente para SUBE. Claro. Entonces, hoy tal vez no le sirve la SUBE para donde se utiliza la TIM, que es el interurbano, pero creo que esto genera la discusión de integrar los sistemas. De hecho, esta mañana entiendo que ha habido alguna información que desde la Nación están trabajando para la integración de las tarjetas de débitos y códigos QR. Uh-huh. para poder pagar. O sea, la idea es facilitarle la vida a la gente, que pueda utilizar distintos medios de pago. Uh-huh. Pero en algunos casos los atributos sociales sí requieren de una tarjeta específica. O sea, uh-huh, si voy a tener un atributo que la Nación subsidia, voy a requerir una SUBE. Si voy a requerir un atributo que la ciudad de Córdoba subsidia o la provincia de Córdoba subsidia, tal vez necesitaré otra o hasta que termine de integrarse todo. Pero estamos en ese proceso. Lo más importante es que la gente sepa que puede contar con este beneficio si encuadra en alguno de estos atributos. Y que la tarjeta SUBE está disponible y en el Cibus pudo usarla perfectamente, y a partir del mes de septiembre, cuando Córdoba la termine de adoptar, la va a poder usar también en el urbano de Córdoba. Bien, Felipe, preguntarte para aquellas personas que tienen, que en realidad no, que no tienen, sino que quieren sacar la tarjeta SUBE, ¿cómo es el sistema para cargarla? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Dónde pueden ir, no? La carga lo pueden hacer aquí cerca, aquí en el kiosco que está en la esquina de la municipalidad. Uh-huh. Pueden hacer la carga es inmediata, o sea, no tiene que esperar a que se acredite, sino que se acredita inmediatamente. En retirar la tarjeta se puede retirar de la oficina de transporte de la municipalidad. Se la puede solicitar o bien allí o bien en la web, donde bien, uno entra en la página de SUBE y se acredita y la retira directamente en la oficina de transporte. Puede acercar la documentación que acredite alguno de estos atributos sociales que yo mencionaba antes. Sí. Si es jubilado, si es pensionado o un excombatiente, y bueno, y van a recibir ese beneficio, que el transporte local le va a costar 450 pesos y no 1000 pesos. A esos 550 restantes se los deposita la Nación a la empresa para compensar el boleto, ¿no? Bien. Felipe, bueno, muchas gracias por este rato con Río Nexo y acercarnos un poquito más ampliada esta información que ustedes mismos lanzaron desde el municipio para promocionar la SUBE. Te mandamos un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por difundir. Que anden muy bien. Gracias. Hasta luego. Felipe Crespo, secretario de Gobierno.